y sale negro de dice, dice. Dice que soy la nena más buena, pero sabe que soy mala y eso le tienta. Que no me caben los fecas ni me enorracha cualquiera. Y si te pasa de boca te enfrento, no me importa, tiguero en tu tierra. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya como sabes, sabes tú tú. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya, arrebate y guaya. Que no me importa la opinión de los demás. No vinimos de la misma popolona. Agarra la plata y empieza a guardar. Que vienemos al vete con corbata y todo te va a sacar. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya como sabes, sabes tú tú. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya, arrebate y guaya. Y vamos al piso. Atraco con estilo, esta vaina la bandé que se llamó a chico. Extendiste a todo, mami, perre hasta el piso. Sacando todas las penas por lo que ese bobo hizo. Ey, blin, blin, blin, blin, blin, sin compromiso. Quedan poco, hermano, y por ello batillo. A todos lados y calas, esa nena me quieren copiar. Que copien tranquila que hay para regalar. Con la nica, con la guía, con la marca más barata. Siempre estamos en alta, siempre estamos en alta. Con la nica, con la guía, con la marca más barata. Siempre estamos en alta, siempre estamos en alta. No me importa la opinión de los demás. No vinimos de la misma popolona. Agarra la plata y empieza a guardar. Que vienemos al vete con corbata y todo te va a tocar. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya como sabes, sabes tú tú. Racata haciendo un gueda pum pum. Arrebate y guaya, arrebate y guaya. Arrebate, arrebate y guaya. Pues el dinero ya. Arrebate y guaya. Arrebate, arrebate y guaya.